Bueno, justamente la Cámara de Panaderos ofrece esta capacitación sobre panadería navideña. Va a ser martes y jueves de 14 a 18 en el edificio de la Cámara de Panaderos Neuquén 876. Para hablar al respecto, lo tenemos a Eduardo Dusher. Hola, Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Paula y Camila te saludan. Hola, buenas tardes, Paula y Camila. Bien, bien. Con un poco de calor, pero bien. Lindo para prender el horno, para hacer algo así, ¿no? Sí, realmente es así, sí. Pero bueno, estamos más allá de la temperatura, lo que se vive y todo, estamos realmente sorprendidos porque hemos llegado a un acuerdo con el municipio, con provincia, y estamos por dar una capacitación que realmente nos ha sobrepasado la inscripción de personas para una capacitación que como se va a dar en este mes, una capacitación corta, una capacitación básica. Y te repito, nos ha sorprendido porque nos ha sobrepasado la inscripción, inclusive queda todavía el día de mañana. Uh-huh. Y realmente uno lo mira con gusto, con alegría, porque evidentemente es un oficio que siempre va a tener una salida laboral, en tanto y en cuanto aquellos que hacen una capacitación base quieran seguir perfeccionándose como para que realmente la salida laboral sea casi inmediata, porque tratamos en lo posible de formar gente que realmente esté para que pueda salir a trabajar en alguna de las panaderías de aquí de la ciudad de Santa Rosa, como del interior o de cualquier lugar del país. Así que por ser la primera, una capacitación básica, digamos, una prueba de cómo se va a hacer, porque la escuela, por el tema de pandemia y el tema de algunos problemas que tuvo, estuvo varios años sin capacitar, para dar capacitaciones para que realmente sea una salida laboral como la estaba mencionando, porque realmente se necesita mano de obra en el rubro. Bueno, y hoy hemos tenido la suerte, conjuntamente con la comisión directiva, de poder llegar a un acuerdo con las instituciones madres que nosotros tenemos, que son municipio y provincia, ¿no es cierto? Uh-huh. Llegó para la atención de una comisión intermedia, como es la Cámara de Panaderos. Y bueno, comenzamos, sí, como vamos a comenzar con una capacitación básica de lo que va a ser pan dulce, budines y todo lo relacionado a lo que es el mes de diciembre o la Navidad y fin de año, ¿verdad? Eduardo, y vos también esto que decís de que, bueno, hay muchos inscriptos e inscriptas y que, bueno, que hay una demanda y también, ¿no?, una necesidad de aprender, ¿no?, este oficio como vos lo mencionás. ¿Cómo va a ser la dinámica de esta capacitación? Bueno, como primero me digo, vamos a tener que realizar un sorteo, lo cual la gente que no puede estar ya en enero, febrero, tenemos capacitaciones ya con un poco más de exigencia, como para que ya por febrero empezar ya con las capacitaciones para formar personas que tengan la capacidad necesaria para ser realmente panaderos. Mm. En esta ocasión vamos a tratar de que la gente tenga una capacitación básica como para que tenga el entusiasmo de ser un emprendedor más y pueda llegar a, no sé si formar su propio emprendimiento, porque hoy la situación es realmente difícil. Querer comprar materiales o maquinaria de panadería no es fácil. Entonces, pero sí, nosotros queremos dar lo mejor para que cada uno de los que realmente quieran este oficio puedan tener una salida laboral y un trabajo digno, un trabajo que le va a dar bienestar, un trabajo, lo que sí todos sabemos, es sacrificado, se trabaja de noche, se trabaja de madrugada, uh-huh. Se trabaja media mañana, o sea, es un trabajo que realmente te tiene que gustar, pero asimismo, en épocas normales podés tener un buen pasar. Justamente hablabas, ¿no?, de esto de generar mano de obra que también que sea calificada para poder trabajar en distintas panaderías. ¿Hay algún requisito a la hora de anotarse en estos cursos? No, lo único que nosotros necesitamos es que la persona sea mayor de 18 años y después que tenga ganas realmente, porque lo que tiene de bueno en este oficio que si realmente van por creer que es fácil, que van a poder hacer algo, que pueden salir a trabajar desde la casa, hacer algo, no es tan así. No es tan así porque nosotros aquí tratamos en lo posible de que tomen conciencia de lo que es realmente el oficio. Tratamos de enseñarle a querer el oficio, a trabajar la harina, a trabajar la masa. Tenemos gente muy capacitada y tal es así que vamos a tratar de ver si podemos hacer algunos pan dulces. Y nosotros en la provincia de La Pampa tenemos a nivel nacional en una feria que se llama la FITEP, que es una feria internacional. La Pampa tiene el segundo puesto en el pan dulce que se realizó en julio de este año, en julio de este año, sí, bien digo, y obtuvimos el segundo premio y la persona que capacita o que va a capacitar en este ramo es justamente quien obtuvo el segundo puesto a nivel nacional. O sea que en la provincia de La Pampa, también vale la pena decirlo, hay muy buenos profesionales y bueno, vamos a tratar de que la cámara que hemos empezado ahora a trabajar y a tratar de tener una continuidad en las capacitaciones podamos demostrar realmente las capacidades que tenemos en algunos de los panaderos de aquí de la ciudad de Santa Rosa como también del interior. Y que también, Eduardo, todo ese trabajo se ve reflejado y justamente también las capacitaciones son muy importantes a la hora de aprender estos oficios. ¿Esta capacitación particularmente va a ser totalmente teórica o teórica y práctica también? No, vamos a hacer una parte teórica y una parte práctica porque hay mucha gente que sabe hacer cosas pero no sabe manejar las máquinas industriales. Entonces, ese yo creo que también es uno de los problemitas a veces cuando quieren hacer emprendimiento con máquinas comunes de mesa o con la cocina valga la redundancia, de la cocina de su casa. Entonces, hay diferencia en la cocción, hay grandes diferencias en la producción cuando no se tienen los elementos, se trabaja con la maquinaria adecuada. Después se va a tratar de que simplemente tengan ganas y tratar de hacerles entender realmente lo que puede llegar a darle el oficio de la panadería. Vos decías ahí también todo lo que es panadería navideña también, ¿no? Mencionabas pan dulces. ¿Qué otras cosas más también entran dentro de la panadería? Se va a hacer una producción de prácticamente todo, pan dulce particularmente, budín con fruta, budín sin fruta, hacer algún pan, hacer inclusive alguna masa, alguna factura rellena, lo que sea, pero va a estar todo relacionado a lo que es la Navidad y bueno, tampoco vamos a tratar de sobre recargar a las personas que se van a tratar de hacer esta capacitación, puesto que es una capacitación base debido al tiempo y queríamos aprovechar como para que ya se vaya viendo lo que podemos llegar a hacer o lo que puede llegar a aprender en la escuela de panaderos y las próximas capacitaciones. O sea que no va a ser algo extraordinario ni nada que se parezca, pero sí va a ser con materia de fundamental o de lo que más se produce en esta fecha. Eduardo, bueno, vos decías que hasta mañana hay tiempo de anotarse. Mañana de 10 de la mañana a 13 horas es el último día que tenemos para inscribir. Y ahí se le dan todos los detalles de cómo, qué es lo que se van a ver, qué es lo que no van a ver, qué es lo que van a hacer, qué es lo que no tienen que hacer. En fin, va a haber una charla previa así para que ya el día lunes hacemos el sorteo y mantenemos la inscripción abierta justamente para interesar a las personas que van a capacitarse de que quieran volver. Y nosotros lo insistimos porque, bueno, ahora que empezamos queremos tener una continuidad a lo largo, por ejemplo, del 2023, ¿verdad? Claro. Totalmente. ¿Y qué importante eso, Eduardo? Porque cuando las panaderías toman gente, algunas veces hay hasta que formarlo. Cuesta mucho encontrar gente que venga ya aprendiendo o con alguna base de este oficio, ¿no? Sí, realmente es lo que está pasando, no solamente aquí en la provincia de La Pampa, sino a nivel país. Nosotros tenemos la suerte de integrar también la Federación de Industriales Panaderos a nivel nacional y vemos que es un problema nacional. En muchos lugares se está tratando de hacer lo que nosotros hemos iniciado o iniciamos la próxima semana en capacitar, y queremos que realmente el colega panadero que necesite un empleado tenga la confianza de decir, mira, necesito un empleado para pan, para factura, para masa, para pan dulce, para budín, para lo que sea, y tengamos la posibilidad de brindarle un servicio, llámese así, mandarle una persona que realmente esté capacitada o que por lo menos cumpla las expectativas de cada empleador. Totalmente. Eduardo, bueno, mucha mer. La verdad que a mí siempre me interesó el tema de la panadería. Estaría sufriendo el calor, todavía no tendría, definitivamente no debo tener el oficio en el cuore, porque todavía le huyo al horno en esta época, pero el año que viene quizás, ¿quién te dice? Me tienen ahí, ¿eh? No hay ningún problema, sigue siempre vamos a estar, y si tenemos la suerte de poner y continuar con todos estos convenios que se están firmando, vamos a estar, si Dios así lo permite, todo el año. Va a ser para todas las personas que quieran capacitarse y, bueno, que realmente quieran tener un trabajo digno y que quieran tener dignidad en su trabajo, en su propia vida, en fin, tratar de cambiar un montón de cosas que están sucediendo en nuestro país. No importan las causas, simplemente que nos tenemos que poner un granito de arena cada uno para poder llegar a un buen final. Es la idea, ¿no es cierto? De ahí que suceda o no, bueno, Dios dirá. Totalmente. Eduardo, muchísimas gracias. No, por favor, siempre a disposición de ustedes, y muchas gracias también por el espacio para que toda la gente que nos escucha, mejor dicho, para toda la audiencia, sepan que estamos trabajando en forma lenta pero progresiva, y la inscripción, repito, de mañana a partir de las 10 hasta las 13 en la Escuela de Panadero, Neuquén, esquina Salta. Muchísimas gracias, que tengan ustedes, pero muy, muy buenas tardes. Igualmente, Eduardo. Abrazo.